En saludo al 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, tuvieron lugar el encuentro, exhibición de libros y fotos y la proyección fílmica en Suiza, Austria, Myanmar, Malasia y México en fechas recientes. En los locales de los actos estaban montados las fotos alusivas a las actividades de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, obras maestras de ellos, los libros y las fotos que demuestran la lucha de los militares y civiles coreanos por la construcción de la potencia socialista. En las sesiones fílmicas se proyectaron el documental coreano Complejo de Ciencias y Tecnología y otros. Los oradores dijeron que Corea podía convertirse en verdadero país del pueblo y la invencible potencia de la independencia gracias a la destacada y experimentada orientación del presidente Kim Il-sung y su excelencia Kim Jong-il. Afirmaron asimismo que, gracias a enaltecer a su excelencia Kim Jong-un en el máximo puesto, la República Popular Democrática de Corea logrará mayores éxitos en la lucha por la victoria final. En los actos efectuados en Suiza y Austria, se acordó el envío del mensaje de felicitación al estimado mariscal.